pedirán para expresar de ti lo mucho que sufrí. No puedo perdonar, ya no te quiero a ti. Hoy sigue tu camino y vive we'll be right back.